Primera parte. Entre la idea y la realidad, entre el movimiento y el acto, cae la sombra. T.S. Eliot. Lo siento dentro de mí, muy en el fondo, debajo de la piel. Tengo que confesar que me siento un monstruo. Skillet, el monstruo.